Años más para mascotas, decoración, papelería, herramientas, ferretería, bisutería y mucho más. Y recuerda, por la compra superior a 19.990 pesos, se regala una botella de vino. Una compra por un solo bote. Te estamos esperando. Ven ahora aquí a Concha y Toro 1184. ¿Dónde? Concha y Toro 1184. Ahí te estaremos esperando todos los días. También tenemos bisutería, también tenemos ropa, lencería, zapatos, bolsos, artículos para el hogar. Tenemos toda clase de papelería, saquería, ferretería, muebles. Y tenemos 200 estacionamientos a tu disposición. ¿Dónde? En el Mall Chino, tu hogar. Avenida Concha y Toro, 1184. Ven, te estamos esperando. ¿Dónde? Desde ahora en adelante, el Mall de la Economía, el mall que tú esperabas, Mall Chino, tu hogar, con Che y Toro 1184. Oye, la gente se pregunta, ¿quién es Luis Castro? Antes de hablar con él, a lo que él vino, Amarnos de Nuevo, la música de Luis Castro en la mañana de la radio. Eres de mí, anda y pídeme más. Y si fue de verdad esa oportunidad, ármate de valor. Dime si va a ir rencor por errores pasados. Si me he esforzado estos años en pagarte los años, ya no me abras la herida que daña mi vida. No quiero escucharte tus labios jamás. Mi engaño, ahora mi corazón te exige por favor olvidar el pasado. Aún sigo dispuesto, ven y olvida, ya no más el dedo en la herida. No hacer leña del árbol caído, porque amores de verdad vuelven al nido. El amarnos de nuevo es bello lo que tú y yo queremos. Sinceros, ataca con recuerdos. Siempre es un paso atrás para un recomencemos. El amarnos de nuevo defiendo, porque hoy y siento que cicatrices y llagas, el amor de nosotros las borraron por dentro. En lo bueno y lo malo, tú de mí y yo de mí, así fue el juramento. He esforzado estos años en pagarte los años, ya no me abras la herida que daña mi vida. No quiero escuchar de tus labios jamás mi engaño. Ahora mi corazón te exige por favor olvidar el pasado. Aún sigo dispuesto, ven y olvida, ya no más el dedo en la herida. No hacer leña del árbol caído, porque amores de verdad vuelven al nido. Que la mano de nuevo es bello lo que tú y yo queremos. Sinceros, ataca con recuerdos. Siempre es un paso atrás para un recomencer. El amarnos de nuevo defiendo, porque hoy día te entiendo y siento que cicatrices y llagas, el amor de nosotros más las borraron por dentro. Corazón sin tu amor, nada vale y no tiene razón. En las manos de nuevo, a manos de nuevo depende de ti. Dime si tú me perdonas. Necesito el perdón, por favor, ya no me hagas sufrir más. Oye, ahí estábamos escuchando a Luis Castro. Luis Castro, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buenos días, bienvenido. Aquí estamos muy bien, Juan Carlos, gracias por darme el espacio y la posibilidad de poder comunicarme con todos tus auditores. ¿Cómo llegaste acá a la radio? Bueno, por contacto que mi señora ha realizado en este tiempo para poder promocionar estos temas que estoy trabajando hace algunos años. Un saludo años a tu ya. Señora, muy agradable, muy simpática, sí, y realmente se nota que cariñoso. Te quiere mucho porque... Vamos, ¿cuándo, cómo, dónde? Estoy aquí afuera, vamos, producción. Estamos acá un poco dando a conocer nuestro trabajo. Sí. El tema que acabamos de escuchar se llama Amarnos de Nuevo. Y quiero darle un enfoque a este disco más desde la experiencia, ¿no es así? Del adulto joven, del aquel que ya ha vivido cierto amor y desamor y también esperanza, ¿por qué no decirlo? Y estos temas tratan más o menos en esa línea de la esperanza, del amor, el del perdonar, el de seguir, estoy aquí contigo y pro amor siempre. Tú eres un romántico, ¿no? Sí, la verdad es que me encanta este género y también incursiono en otros, pero... ¿En el rock? En el rock, claro. Rockero, se nota que eres rockero. En serio que eres rockero. Me gustan los temas con contenido y que puedan llegar al hueso, que cada uno haga suyo alguno de mis temas. Oye, ¿qué te motiva para hacer música? Bueno, desde muy chico estoy ligado a la música, entre estas otras cosas, integré algunos grupos andinos, sé tocar algunos instrumentos, charango, quena, zampoña y todo lo demás. Y después se me dio la oportunidad de estudiar canto y más o menos en el año 99 comencé una carrera como solista, trabajando en distintos lugares, como empezamos todos en pub, ya después con productoras, empresas y todo eso. Y he ido en alza, gracias a Dios, y he grabado algunos discos cover, pero creo que este es un trabajo maravilloso que estoy realizando con gente, con algunos compositores como Claudio Prado, Sandra Cos, y algunos temas también tienen intervenciones y letras mías, y queremos entregar un lindo material que espero ya en mayo tener ya mi disco en la mano y poder llegar a todas las casas y familias de Santiago, Chile y del mundo. Oiga, amigo de Puente Alto, usted que está escuchando... ¿Le gusta Luis Castro, no? ¿O lo cortamos? ¿Ah? Podrían llamar, ¿o no? ¿Ah? Si le gusta, no, si hay gente que me está escribiendo, dice. Ah, perfecto. Así que estoy conversando ya con varios. Ah, genial. Felipe Lagos, te mando un saludo. Felipe Lagos. Pamela Aquilay, también te mando un gran abrazo. Estupendo. Alice Hulbert, dice, quiero escuchar más música, no tanto bla, bla. Vamos. Perfecto. Perdonar es divino. Perdonar es divino, así se dice. Que hice mal y me iré. Dime si me equivoqué al amarte tanto. Ven, convénceme, me marcharé. Si el amor no es así, di cómo es. Si el tener puntos de vista diferentes no es razón para tú y yo romper. Si eres tú, mi ideología, mi verdad, mi fantasía, si eres tú, quien a mí me hizo diferente. la verdad sin ti yo no sé vivir. Ven y quédate, ven y ámame, ven y ya perdóname. Olvidemos todo aquí de piel a piel. Ven y apaguemos el error con el gran fuego de este amor. Ven y abrázame, libérame, si sé mal discúlpame. Ve que soy humano como tú también. Lo construido entre tú y yo es lo sagrado para Dios. Ven y compréndeme, entiéndeme. Deja que camine contigo de tu mano un destino. Que perdonar es divino. Mal y me iré. Dime si me equivoqué al amarte tanto. Ven, convénceme y me marcharé. Si el amor no es así, dime cómo ves. Si al tener puntos de vista diferentes no es razón para tú y yo romper. Si eres tú mi ideología, mi verdad, mi fantasía. Si eres tú quien a mí me hizo diferente. La verdad sin ti yo no sé vivir. Ven y quédate, ven y ámame, ven y ya perdóname. Olvidemos todo aquí de piel a piel. Ven y apaguemos el error con el gran fuego de este amor. Ven y abrázame, libérame, si sé mal discúlpame. Ve que soy humano como tú también. Lo construido entre tú y yo es lo sagrado para Dios. Ven y compréndeme, entiéndeme. Si sé mal, discúlpame. Ve que soy humano como tú. Construido entre tú y yo es lo sagrado para Dios. Ven y compréndeme, entiéndeme. Deja que camine contigo de tu mano un destino. Que perdonar es divino. Oye, perdonar es divino. Ahí está, ¿cómo se llama? Luis Castro. ¿Eh? Luis Castro. Oye, ¿y algún seudónimo, Luis Castro? No, lo que, podríamos trabajar en eso, pero Luis Castro ya me quedé así, siempre me he presentado de esa forma. Y bueno, desde los inicios uno realiza esos tipos de trabajo en pub, no es así, pero ya después empecé a trabajar. Trabajo hace muchos años con una caja de compensación. También te cuento que desde mayo a diciembre estaré trabajando muy cercano a Puente Alto, porque voy a recorrer algunos clubes de adulto mayor o de la mujer, cantándoles durante la semana en el momento que ellos se reúnen. Así que agradezco la posibilidad que me ha dado el señor alcalde Germán Codina de llegar directamente a Puente Alto in situ. Mira, ¿tú eres, no eres de acá? Yo viví mucho, sí, realmente soy, tengo mi corazón acá en Puente Alto. Cuando me casé viví acá en Izaguirre con Perú, ahí vivía, y después me fui a la Florida, pero gran parte de mi familia por parte de mi señora son de acá. Nacido y criado, las familias Maldonado. Mira, sí. ¿Y ahora que viene? Ahora que viene, viene el lanzamiento. Ya estamos terminando el disco. Me lo están mezclando los últimos dos temas. Es un disco con 10 canciones muy lindas, que tengo mucha esperanza en poder llegar, ¿cierto?, con este trabajo a toda la gente. Y vamos a iniciar el proceso para el lanzamiento, que será muy pronto, así que espero también tener el apoyo de ustedes y la difusión para dicho día, que espero llegue muy pronto. Entre mayo y junio estaríamos ya con el lanzamiento oficial de este disco. Sin ti yo no vivo. Sin ti yo no vivo, este es un tema de Claudio Prado. Tiene un video muy lindo en YouTube que lo pueden buscar, Luis Castro, Sin ti yo no vivo. Ese lo grabé en el Movistar Arena, en un momento muy especial que viví en ese día. y quiero entregárselo con mucho cariño. Fue el primer tema que grabé de este disco hace algunos 3 años y es muy lindo, espero que llegue al corazón de todos los puentealtinos y aquellos que tienen la sensibilidad, ¿cierto?, y el romanticismo a flor de piel. Sin ti yo no vivo, y un saludo a todos los que están escribiendo y enviando sus energías positivas y por supuesto dándole like al trabajo que realiza. Ya vamos con Luis Castro, Sin ti yo no vivo. Llegaré hasta tu alma buscando la luz que me guía. Sin ella no puede el sol de la mía dar paso a mis días. Llegaré a lo profundo amándote hora tras hora, y vendrá un nuevo mundo a sellar lo fecundo que trajo la aurora. Dentro de ti me quedaré besándote dentro hacia afuera, porque eres mi vida, que mi vida daría, llegaría más lejos solo si lo pidieras. Deja que nos salga la noche junto a la misma almohada, deja que te borre la mente y no pienses en nada. Que tú te vayas, con mi amor yo te sigo. Que todo lo que queramos hacer, que el mundo sea testigo. Deja que te diga la cara lo que por ti yo siento. Deja despertarme en tu cama, abrazado a tu cuerpo. Llevo mucho tiempo tratando. De ti me quedaré besándote dentro hacia afuera, porque eres mi vida, que mi vida daría, llegaría más lejos solo si lo pidieras. Deja que nos halle la noche junto a la misma almohada, deja que te borre la mente y no pienses en nada. Que tú te vayas, con mi amor yo te sigo. Que todo lo que queramos hacer, que el mundo sea testigo. Deja que te diga la cara lo que por ti yo siento. Deja despertarme en tu cama, abrazado a tu cuerpo. Llevo mucho tiempo tratando. Estés donde quiera que estés, yo me proyecto contigo, porque sin ti yo no vivo. Oye, ahí estaba Luis Castro, ¿le gustó el tema Sin ti yo no vivo? Oiga, yo... A mí algo me suena las trompetas que estoy escuchando. ¿A usted no les parece...? ¿Conocí esas trompetas, no, Luis Castro? ¿Por qué no le informa a la gente antes de despedirnos? En las trompetas me acompañaron dos grandes trompetistas de Nelo y mi amigo Ronald, ellos tocan con los Vázquez. Así ¿son buenos? Sí, se dieron la oportunidad y nos conocimos y en un minuto los invité a trabajar en este... Oye, proyecto. Perdóname que... Bueno, voy a hablar... Tú eres músico, tú te digas esto. Yo trabajo en radio, escucho música todos los días. Yo creo que si las trompetas, los Vázquez no serían los Vázquez. ¿Cierto? Igual tienen calidad interpretativa. Sí, lo que tú quieras, pero el sonido tradicional, el miénteme una vez, son las trompetas las que le dan. Y acá te hacen un sonido muy increíble, ¿eh? Sí, sí, son grandes músicos a quienes agradezco que hayan participado en este tema. Oye, aquí la gente dice, qué linda la música, ¿cuándo me puedo ganar el disco? Todavía no. Cuando lo tenga, encantado, voy a traer algunos para poder entregárselos a ustedes. Y como dije, agradecido por esta oportunidad. Siento que esto es lo que tengo que entregar. Puedo decir muchas cosas, pero diciéndolas desde el corazón y quizás plasmando en algunos de ustedes el sentimiento, no es así, que refleja el amor, que es muy, muy amplio. Tus así canciones que, son bien románticas. Sí, y esta canción que tú estás poniendo en este minuto, la mandé al Festival de Viña. Se llama Yo Sigo Aquí y en esta... ¿Qué pasó? ¿No la buscaron? No, pero feliz con eso. Aquí quiero destacar en los arreglos de José Salazar y en la guitarra Juan Núñez, que hoy es guitarrista de Américo. Él trabajó conmigo, comenzó con Lucho Jara y ahora está haciendo giras con el gran Américo. Juan Núñez, que mando un saludo, José Salazar y a esta gran compositora que es Sandra Cos, de este tema que está sonando, que se llama Yo Sigo Aquí. Bueno, aprovechamos a despedirnos, amigo. Gracias por venir. ¿Eh? Muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Un cariño a todo Puente Alto, a todo el público que escucha habitualmente en este horario maravilloso. Nos decían que hacemos las labores del hogar o estamos trabajando, escuchando esta linda música para compartir. Un saludo afectuoso en nombre del amor de Luis Castro. Yo no sé cómo te esperaré. ¿Cómo he de vivir sin tu presencia dándome tu sol? Sin tu calor, tu voz, que no me falle, que no me falle, mujer. En nuestra cama de amor.